¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos iniciando este PES Platicando de viernesito acá en la zona Mecameca, acá en el Estado de México. Y rápidamente vamos con los contactos en cabina. Es 59-79-78-52-52. El teléfono, el WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es arroba la voladora radio y página internet, por si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org o por la transmisión de la frecuencia 97.3 FM en zona Volcanes Amecameca. Pues los saluda Ulises Alejandro, aquí iniciando este PES Platicando. Un saludo a nuestra productora Rocío, que siempre nos está haciendo el aguante, y pues iniciamos este PES Platicando. Pues bueno, en esta ocasión tenemos un regreso otra vez. Muy, muy, muy contento estoy de que otra vez esté acompañándonos nuestro querido, uno de los que iniciaron este proyecto. Iniciamos, ya saben, en YouTube, empezamos platicando por WhatsApp y se formó este programa. Y bueno, uno de los integrantes, para mí, que tengo mucho aprecio, porque siempre que teníamos el programa en viernesito, que era por lo regular a las 8 de la noche, los viernes, 8 o 9, pues estaba nuestro querido Rolando Brenes. Querido Rolando Brenes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ulises, y a todas las personas que nos escuchan. Contento de estar por acá y de volver a PES Platicando y conversar un poco acerca de lo acontecido de PES últimamente. Pues sí, colegas, está nuestro querido Rolando, directamente desde Costa Rica, y pues estamos muy contentos de escucharlo nuevamente. Pues bueno, ¿cuál va a ser el tema de este PES Platicando? ¿Va a ser lo que se nos vino el avance, o por así decirse, las noticias, a cuentagotas de lo que viene siendo la próxima entrega? Ya no sé cómo se le va a llamar, porque ya no va a haber más entregas, no sé, actualización, no sé cómo se le va a decir ahora en adelante. Primero, pues ya no se va a llamar PES, ¿no? Se va a llamar eFootball. Vamos a platicar todo lo que sabemos, nuestras opiniones, y sobre todo, pues, saber sus sugerencias, sus opiniones, sobre todo lo que está pasando en estos días. Lo poco que sabemos es, como estamos platicando detrás de micrófonos, es que la mayoría de la información la estamos sacando por cuentas, ¿no? En mi opinión, yo estoy sacando de Andrew Pez en su canal, de Pez Forever. He sacado algunas notitas, pero realmente, pues, no te están diciendo nada oficial, sino que hay unas cosas que dicen de pláticas del productor, otras que son de Adam Batty, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir todo lo que nosotros sabemos hasta el momento. Pero antes de entrar al mundo fantástico de estas noticias que pues bueno, que nos sorprendieron, pues vamos a platicar primero con Rolando. Rolando, ¿cómo has estado? Coméntame. Muy Muy bien, amigo. Gracias por preguntar. Trabajando, estudiando también y bueno, también compartiendo mucho tiempo con mi familia. Han sido como las tres cosas que en las que me he mantenido este último tiempo. Siempre uno atento a lo que pasa en el mundo de los videojuegos, especialmente en PES, y bueno, ahora a esperar estos meses. Bueno, ¿y cómo, cómo ha estado tu canal? ¿Ya cuántos suscriptores tienes, colega? Para serte sincero, el número de suscriptores no lo tengo presente porque he estado inactivo en YouTube. Hice hace un par de meses... De la Euro, ¿no? Hiciste como que un directo de la Euro. Sí, hace un par de meses un directo de la Euro y fue como el regreso después de bastante tiempo. Pero sí, el canal ha estado inactivo más que todo porque Liga Master no estaba dando la diversión necesaria. Y ahora la idea es retomar con este fútbol, pero vamos a esperar a ver qué pasa, qué acontece con la Liga Master de ese nuevo juego. Y bueno, ahorita por ejemplo lo que fue la Euro, ¿cómo sentiste esta, pues el DLC que se nos vino de la Euro? ¿Qué tal? Fue muy sencillo, en mi opinión. No se sumó mucho, más que todo los un poco los menús, la interfaz, las vallas publicitarias. Sí hubo un parche de jugabilidad, me parece que mejoró en algo, pero no es como un DLC que se sienta fuerte, ¿verdad? Creo que solo un estadio venía, pero bueno, por lo menos para jugar un par de ocasiones la Euro, en su momento que estuvo la competencia también jugándose en la vida real, creo que era un buen aliciente, pero no pasó de eso. Creo que fue algo muy temporal y no marca trascendencia, en mi opinión. ¿No sientes que fue idéntico al de la entrega pasada? O sea, ¿no hubo alguna diferencia? Fue idéntico, ¿no? Correcto, al de 2016, lo mismo. Ahí es donde me parece que Konami no se arriesga cuando tiene este tipo de oportunidades, que son cada 4 años. Bueno, en esta ocasión fueron 5 años, tuvieron bastante tiempo como para hacerte algo más, unas cinemáticas que estuvieran solo ahí en el modo de la Euro. Tal vez hacer un, ya que se cuentan con un montón de selecciones, hacer un tipo clasificación a la Euro. Eso sí hubiera sido muy interesante, poder agarrar una selección, jugar eliminatoria a la Euro, clasificarse a la Euro, y que dentro de esa Euro hay unas cinemáticas especiales. Entonces ahí es donde Konami no se arriesga a hacer ese tipo de cosas, y como tú dices, prácticamente fue una réplica de lo que fue la Euro de 2016. Sí, fíjate que, bueno, siempre que juego así torneos internacionales, me acuerdo de este de FIFA, que fue el del Mundial de Alemania, donde tú tenías que clasificar, pues tenías la oportunidad desde las eliminatorias, ¿no? Y me acuerdo mucho que cada vez que cargaba cada partido, te daba una... pues alguna nota relevante del país en el que estás jugando de visitante, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, yo siempre jugaba con el más débil de acá de Centroamérica, no recuerdo en ese tiempo cuál era, y te decía que cuando visitaba un país, no recuerdo cuál era, decía, ¿sabías que este país tiene más iglesias que todos los países? O sea, por metro cuadrado, algo así decía. O sea, decía datos interesantes sobre el país que tú ibas a visitar cada vez que jugabas allá en su cancha, ¿no? Entonces, eso como que te empezaba a empapar de que ya estás iniciando el mundial, que es premundial, pero te estás empezando a empapar de que ya estás teniendo roce internacional, ¿no? Así estaría bien, yo creo, una competencia de Euro, o no sé, desde cero, ¿no? todos contra todos, como las eliminatorias normales, y unas cinemáticas, ¿no? Así que nos muestre el folclore, todo lo que viene siendo de cada país que visitas, ¿no? Sí, de acuerdo, será algo muy llamativo. Y siento que independientemente del año y la situación que se tenga, el compromiso de esa licencia debería serlo, uh-huh. De alto compromiso, de darnos algo bien trabajado. Yo siento que Konami en esta ocasión, ya como era el último juego de este PlayStation 4 como tal, ya no querían hacer mayor esfuerzo, pero cuando tienes un contrato, una licencia, se debería hacer un esfuerzo. Recordemos también que, bueno, eso se tuvo que haber realizado en 2020 por la pandemia, en ese momento que todo no estaba claro, había mucha precaución a nivel mundial, de no se pudo hacer y se hizo este año actual, pero de igual manera, sí, siempre pensamos que, o sentimos que Konami puede hacer un esfuerzo más y no lo hace, pero creo que queda ahí como algo intrascendente esta Euro. Y bueno, la jugué y me queda hecho, tengo que finalizarla. Quedé ahí como en octavos de final, entonces voy a ver cuándo saco un tiempo para ya darle ese final y lo que sería el último directo de PES bajo ese nombre como tal. Bueno, con esto vamos a nuestro primer corte, pero antes de mandar al corte, nuestro querido invitado ha seleccionado una canción de un PES que le ha gustado mucho. Cuéntanos de esta canción, colega. En español, Héroe por un Día, no recuerdo la banda que la toca, pero es una canción muy especial. De hecho, lo que fue PES 2008, el 9, el 10, esos PES en específico tienen soundtrack demasiado buenos para mí, los recuerdo mucho, pero esa canción en especial siempre la he tenido presente. Pues bueno, vamos a escuchar esta canción y vamos a corte. Yeah. presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando, después de este cortecito y esta gran canción de nuestro querido invitadazo nos recomendó. Y bueno, los teléfonos en cabina es el 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59, el Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org. Y bueno, vamos con un anuncio de nuestro querido patrocinador, es Nissan WIT Amecameca, avenida 20 de noviembre, número 19, en Amecameca Centro. El teléfono es 57-71-15-48-22 y la página de internet es nissanchalco.com.mx. Y bueno, vamos a comentar sobre el flamante X-Trail 2021, donde la mensualidad está en 9,721 pesos a 3 años, un año de seguro gratis y con rastreador satelital Sunfinder. Y bueno, vamos a seguir platicando con nuestro querido invitadazo y vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues colegas, vamos a iniciar esto que nos aconteció la semana en curso, las noticias de esta entrega que va a ser creo que en estos meses, ya no sé qué mes exactamente, pero vamos a comenzar a platicar. Colega, mi querido Rolando, cuéntanos cómo te enteras, qué sientes, vamos a platicar de todo lo que es esto de eFootball. Sí, el miércoles, bueno, estaba en mi trabajo, me tocó en la madrugada, como a las 2 de la mañana, recuerdo que, bueno, hora típica, recuerdo que ya podía ser posible que estuviera alguna novedad. Entro y de hecho veo en Twitter que ya están hablando el tema. Ajá. Al estar en mi trabajo no puedo así como enfocarme tanto, pero logro ver algunos tweets donde se decía ya que el juego iba a ser free to play, ya vi gente, así ya de entrada a esa hora, ya había gente molesta y ay, no, vi, ajá. Pero sentí algo, sentí un frío en el cuerpo, la verdad que sí me golpeó esa noticia, me fue en shock. Sí. Luego, bueno, ya en YouTube, en transcurso de una o dos horas ya habían videos, ya mientras escucho el video me entero un poco más. Y sí, fue un día gris, sinceramente. Ya luego, cuando llego a mi casa, ya más tranquilo. 7, 8 de la mañana, ya empieza la comunidad a darle fuerte a los comentarios. Estaba en shock, pero bueno, solo lo comenté en ese momento con un par de amigos, pero preferí como llevarlo con calma, es leer bien qué era lo que había pasado, qué es lo que nos iban a mostrar, pero ya cuando uno se empieza a enterar que sí, digamos, ya es como una opinión unánime de que la elección de Konami pues iba en contra de todo lo que nosotros esperábamos para este inicio de generación, ya uno empieza a decepcionarse. Uh-huh. Ese día, para ser sincero, muy decepcionado de Konami, de esa elección, más porque no se sabía, digamos, el anuncio de Konami fue más adelante, si es viable, se va a hablar de la Liga Master, digamos, de eso yo lo entendí como no hay una posibilidad real de que tengamos Liga Master o no hay planes para la Liga Master, eso a mí sí me golpeó bastante. Sí, pues sí. Entonces sí siente uno como que ya, no solo por el nombre, que también, pero a mí más que el nombre era eso, digamos, el que no se tenga con una Liga Master. Entonces fue un día muy, muy gris, sí. Muy oscuro. El siguiente día, que fue ayer jueves, ya Adam Batty, la cuenta de eFootball, ya la misma comunidad, ya se empieza a hablar de que sí está en plan en la Liga Master, el modo de editar, pues no se sabe, bueno, eso sí no lo sé si realmente ser leyenda va a venir, pero bueno, ya se empieza por lo menos a aclarecer esa oscuridad que todavía pues no podemos darlo como un hecho que todo eso va a venir de calidad, porque uh-huh. Es Konami, solo el tiempo lo dirá, pero bueno, ya conforme pasan los días, ya empieza a quedar un poquito más claro. Yo, si bien de inicio me molestó, me indigné de esta forma de ahora ser PES, porque en el fondo de nuestros corazones va a seguir siendo PES, va a ser así, esta nueva forma de ser PES, si bien de momento no la digerimos del todo, ya uno en frío, por lo menos yo sí empiezo a analizar si en el futuro puede ser que sí el juego venga bien. Sí, por ejemplo, yo como a medianoche estaba platicando con PES Forever y él me decía que estaba esperando las noticias para empezar a hacerle el video. Y él estaba como que con mucha fe, o sea, con todo positivo, nadie negativo, o sea, y yo igual, ¿no? Ya me fui a dormir. Como a las 3 de la mañana me desperté, vi Twitter, lo dejé abierto mi teléfono en Twitter, nada más lo prendí. Y bueno, cuando vi tan solo vi la lámina esta donde sale el teléfono móvil con el mando, dije, no, ya, apagué el teléfono. Ya no quise saber más porque era lo que no pensé que fuera a pasar, pero teníamos... Es que realmente... Desde que le pusieron eFootball PES, ya ahí era como que se estaba asomando eso de que se iban a ir a lo electrónico, a las competencias eSports. Entonces, pues se veía que iba a pasar esto. Nada más que yo no esperaba que fuera así. Bueno, o sea, lo comprendo, pero no lo esperaba que fuera así. ¿Qué estábamos acostumbrados todos? A un tráiler, aunque sea un tráiler malo, pero mínimo que incluyera algo de la Liga Master, ¿no? Pero no venía nada, ¿no? Entonces, de hecho, el tráiler que comienza, medio escucho una canción de fondo, que es pésima igual. Pero pues no vamos a hablar del tráiler o de lo malo que fue fabricado, eso ya queda segundo punto. Pero tristemente, sí entiendo el porqué. Porque yo lo que dije en InGame, estuve escribiendo en InGame el miércoles pasado, que a lo mejor no me supe explicar, que le decía a Daniel que quisieron dar un golpe en la mesa a los chicos de Konami, ¿no? La mercadotecnia, no sé quién tomó la decisión. Que es, en estas fechas están lanzando muchas noticias referente a la competencia, a FIFA. También de Konami, ¿no? ¿Qué quiso hacer la compañía? Yo siento que quiso decir, ¿sabes qué? Vamos a dar un golpe en la mesa donde vamos a mostrar solo lo novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Pues esta forma de manejar el juego, esta forma de entregarte que pues va a ser free to play, ¿no? No te viene nada de lo que siempre juegas. Te mostraron MyClub, te mostraron Liga Master, no mostraron nada de eso porque realmente lo que querían era mostrar otro tipo de faceta de juego, otra forma de presentarlo. Entonces fue dar un golpe en la mesa y decir, ¿sabes qué? Tengan, no están acostumbrados a esto, pero tengan FIFA. Los que vienen siendo los consumidores de FIFA, como sea les causó ruido, ya sea para bien o para mal, dijeron, wow, o sea, no están mostrando lo que siempre muestra Konami, están mostrando puro online, pura compatibilidad entre consola, puro móvil. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Pues se ve interesante a lo mejor o no les gustó, pero aún así hicieron eso, yo creo, para dar un golpe en la mesa y decir, vamos a mostrar diferente el juego a como lo venían mostrando tanto FIFA como Konami, que mostraban un tráiler donde venían la mayoría de cosas, ya sea online y offline. Entonces ahora lo mostraron solamente así. Y bueno, yo también escribí ahí cuánto pagarías, Daniel, pues por solamente los modos offline. Dijo creo que $15. ¿Por qué? Porque te lo van a vender como en partes. O sea, la verdad yo lo sospechaba. Al otro día, creo que fue jueves, menciona Dan Batty que vas a poder tú jugar o comprar lo que quieres nada más jugar. Pues se me hace excelente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo personal, tiene años que no juego MyClub. Casi no juego cooperativos, o creo que no lo he jugado. O sea, he jugado solamente Liga Master y he jugado juegos en la Liga PESPLA online, nada más. Y alguno que otro de divisiones. Entonces, aquí la situación es que yo creo que se dio cuenta Konami que pues muchos no jugaban todo. O sea, realmente yo compré la PlayStation 4 por el PES, pero no con la finalidad de jugar MyClub, sino jugar con la comunidad PES Plan y jugar Liga Master. Ahora, tú, Rolando, ¿por qué? ¿Cuántos modos juegas cuando tienes el PES? Siempre el modo que más juego es, o que jugaba, Liga Master. Y hubo tal vez temporadas en algunos PES específicos que sí jugué un poco más MyClub. Recuerdo en el 16 que fue un MyClub que me gustó bastante. Y me parece que en el 18, ya luego en el 19 ya no, porque ya quitaron las divisiones y bueno, ya pasó a la modalidad de partidos. Son partidos directos contra un rival, entonces ya esa modalidad no me agradó. Pero sí, casi que esos dos modos, porque digamos ser leyenda no lo volví a tocar, y cooperativo muy rara vez. Entonces creo que esos serían como los dos modos a los cuales yo estaré más pendiente. Entonces, yo MyClub lo jugué, como tú dices, en esas fechas del 16-18, que fue cuando después ya no me interesó. Fue bajando el interés, al principio sí se me hizo novedoso. Entonces, ya la lanza así Konami. ¿Qué pasa con los demás portales de videojuegos? Empiezan a dar notas referente a que el PES se acaba y ahora se llama fútbol. Ah, pero aparte, es una nueva manera de ofrecer el juego. O sea, si te das cuenta, a pesar de que fue mala cómo lo recibe la comunidad, los que son portales, los portales de que comunican las noticias de videojuegos, lo tomaron que era lo novedoso de fútbol de parte de Konami. Comienza una nueva era. O sea, esos eran los titulares de diferentes como ING, diferentes portales que estaban manejando, hasta cuentas que solamente hablan de fútbol, hablaron del tema. Entonces yo digo, sí estuvo pues algo raro como lo presentaron, pero lo están presentando así porque quieren mostrar que es una nueva era. No pueden mostrar Liga Master, no pueden mostrar juegos que ya, digo, modos que ya venían en el juego, porque vas a decir, es lo mismo de cada año. O sea, los consumidores que a lo mejor ellos quieren captar es pues, consumidores de celular, consumidores que digas, órale, pues vamos a poder hacer esto ahora en esta plataforma o en este juego. Entonces, pero yo creo que después van a mostrar un tráiler o una lámina o no sé, donde solamente se muestren las licencias y los modos offline. Porque si te das cuenta, Konami invierte mucho en una licencia, no sé, por ejemplo, Juventus. Y tú dime, ¿tú crees que pagarle a Juventus y no mostrarla, que la vas a poder disfrutar? Entonces, yo creo que nada más están esperando a que pues, la gente comprenda que ya no es el mismo PES. Ya no es PES para empezar. Es otro tipo de forma de disfrutar un videojuego de fútbol, punto. Ahora, ya que pase tiempo, yo creo que como a fines de agosto van a mostrar algún tipo de trailer, información donde venga, ¿sabes qué? Van a venir estos modos offline y están estas licencias, están estas ligas, están estas copas, y ya. Yo creo que es lo que va a pasar. Pero primero quieren dejar muy en claro cómo se va a presentar primero el juego. O no sé tú cómo ves, colega. Yo lo que veo en cuanto a este tema de la presentación es que para mí no tuvieron que haber mostrado ese tráiler. Dejó muchas dudas, más dudas que confianza en la comunidad, porque muy mal hecho, demasiado mal hecho, se notó improvisado. Entonces no sé por qué la decisión de sacarlo, seguramente por el compromiso que ya se tenía. Yo lo que sí creo es que acá el problema es que la confianza de la comunidad hacia la empresa está rota desde hace muchos años. Porque si esto lo hace una empresa que tiene la confianza de su comunidad, la gente va a decir, bueno, esto es muy diferente a lo que nos venían dando, pero vamos a confiar en ellos porque han demostrado que hacen bien las cosas. Entonces, creo que una comunidad así tendría paciencia y le daría la oportunidad a una empresa. El problema acá es que Konami ha venido engañándonos una y otra vez. No le creemos ya nada a Konami. Nos pueden decir que esto va a ser de aquí a 2 años un boom, que va a ser el juego que marque la pauta, pero es que ya no le creemos porque nos han dicho cosas de ese tipo desde hace muchos años. Pero esa es la parte de esa confianza que está rota. Pero yo pienso que si ellos realmente quieren dar un extra más, quieren de verdad ponerse la camiseta, como se dice popularmente, quieren demostrar que sí es una empresa que puede hacer las cosas bien, si lo logran hacer, la fórmula puede ser exitosa, porque realmente cada quien va a pagar lo que quiere jugar, y como dijo Adam Batty ayer, si ellos van a cobrar por algo y uno lo va a pagar, tiene que ser de calidad, o si no, no va a funcionar de esa manera. Ese es el punto importante. Pero es el problema, que a Adam Batty tampoco le creemos, pero vamos a ver. Yo siento que aquí esa primer prueba que va a ser el juego con 9 equipos, creo que nos puede dar un poco de confianza para el futuro, o nos puede ya poner una pared de concreto ahí enfrente, porque si en esa primera etapa la jugabilidad está bien, los servidores andan bien, gráficamente se ve mejor que lo que se mostró el miércoles, puede dar un poquito de esperanza que sí, el juego pueda ser un excelente juego, tal vez sea en el primer año o en el segundo año, pero sí tiene que, creo que ahí va a ser una prueba muy importante. Pero para mí, digamos, el primer día yo estaba muy desconcertado. Ahora, ya entendiendo un poco que quizás esta fórmula sea beneficiosa para la empresa y para nosotros como consumidores, no lo veo mal siempre y cuando ellos cumplan lo que están prometiendo, que es que esto va a ser un juego que sea revolucionario, pero solo el tiempo lo podrá decir. Pues ahora bien, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hemos visto que nos entregue alguna compañía de videojuegos un juego de fútbol así? O sea, FIFA o Konami. O sea, por partes. O sea, que te va a vender modos online, modos offline. No, la verdad que sería el... Bueno, obviamente está Fortnite, hay mucho uh-huh. tipo de juego así, pero una franquicia de muchos años que haga esto, creo que yo sepa la primera. Acá el tema, esa idea está muy excelente, como yo lo decía ahorita. Uh-huh. Aquí el problema fue la forma en que ellos sí. lo presentaron. Creo que si este trailer hubiera venido bien elaborado, que transmitiera confianza, la historia sería diferente. La gente lo hubiera tomado de otra manera. Pero llega y te cambian el nombre, te cambian la modalidad de ahora de ser de que se va a realizar el juego. Y tras de eso el trailer es de mala calidad. Es que son tres golpes directos sí, a la comunidad. Pues, entonces, creo que para mí ahí está el problema. Pero a largo plazo pueden demostrar que esto puede ser un éxito. Primero, pues bueno, vamos a es esto, ¿no? No hay compañía, es la primera compañía que hace esto en videojuegos de fútbol, uno. Y lo quiso hacer así para hacer un parteaguas, ya. Dos, ellos no están pensando como consumidores. Nosotros como comunidad estamos pues, sacados de onda porque no es la manera. Lo entiendo mercadológico, bueno. Ellos lo están manejando como vendedor. Nada más están pensando en vender, no en convencer al público que ya lleva años comprándolo. Quiere convencer al público que no lo ha comprado. Nunca. Esto es lo que están haciendo. Están pensando como vendedores, no como consumidores. Por eso es el primero que se va a vender así. Dos, solamente van a pensar en, pues, ¿qué están pensando? En puro público que no lo ha jugado, que quieren que se meta esto, que le invierta, que le meta dinero por fuera, ¿no? Bueno. Por eso no, lo primero es eso, que está mal hecho, sí, que está, la mercadotecnia está mala, o sea, realmente mala, sí, mala, pero de que ya generaron, ya sea buenas o malas noticias, está hablando de Konami ahorita. ¿Por qué? Porque muchos de FIFA han de decir, suena interesante, lo quiero probar. Es como la encuesta que hizo este InGame en su programa, ¿cuántos lo van a jugar? En molestos, estamos varios, ¿no? Pero lo vamos a jugar, aunque sea online, mientras que nos dan el offline. ¿Por qué? Porque queremos irlo probando, queremos ir viendo todo. Aunque sea un cacho, es como el test, que lo descargamos y lo jugamos, es lo mismo. Lo vamos a probar, ahí ya diremos, ¿sabes qué? No está bueno, está malo. Pero yo digo, y de hecho una semana antes había dicho, hay que esperar noticias oficiales. ¿Que no las saben dar? Sí. Que tiene que salir Adam Batty, que tiene que... Por ejemplo, hoy estaba viendo que Andreu Pes subió un video donde dice que sí va a haber Liga Master, pero va a estar después. Aparte creo que se va a pagar, no sé cómo lo van a manejar, pero dice que sí va a haber Liga Master y que los Option Files también vienen. O sea, es que es ilógico de que nada más se dediquen a... Esto que es free to play, no se puede. Tienen que también ofrecer algo más. Entonces, el contenido yo lo veo bien en el aspecto que sí. Ya se tardaron 2 años. Yo tengo esa confianza de que van a venir buenas noticias en agosto. Ahora, tuvieron mucho tiempo para echarle ganas a la Liga Master. Y aparte, yo siento que va a ser bueno, porque si van a estar actualizando cosas para online, pues básicamente les tienen que estar dando actualización a lo offline, ¿no? Yo supongo. O no sé tú qué opinas, colega. Por supuesto, creo que la dedicación va por las dos líneas. No pueden descuidar el offline porque ocupan venderlo también. Y decías algo muy importante. Se pudo haber optado solo por la parte en línea, digamos que fuera un free to play solo para jugar en línea. Ahí sí hubiera sido, creo que un golpe más duro, porque bueno, si bien yo juego en línea ocasionalmente, pero no es lo mío, me ilusiona más la Liga Master. Uh-huh. Creo que ahí sí deciden bien. Una lástima que no esté ya presentada, porque eso generaría más hype en la comunidad. Pero por lo menos ya se sabe que en algún momento, no se sabe cuándo va a llegar, se sabe, bueno, que puede ser el próximo año. Entonces yo creo que sí van a tener también que ponerle más atención a los modos offline de lo que lo venían haciendo, porque ocupan venderlo. Antes de te vendían el juego con como algo general, entonces si descuidaban X modo, era como un añadido más dentro de ese paquete. Ahora no, ahora ocupan vender la Liga Master, y entonces la primera temporada, por decirlo así, va a ser para que se gane la confianza, porque si uno compra esa Liga Master, la paga, pero es lo mismo de siempre. Sí, pues sí. No hay actualizaciones, no hay cosas novedosas. En una segunda temporada nadie va a querer pagarla, entonces creo que se ven obligados a realizarlo así. Exactamente. Ahora, en el 2014 hubo un DLC que fue lo del Mundial, ¿no? Yo creo que a mucha gente lo que pagó por ese DLC en ese PES 14 lo valió. No sé tú qué opinas. No valió, para mí sí, no valió. Aunque fue algo muy simbólico, creo que $5 en su momento, pero sí era algo muy, muy sencillo. Okay. Algo mencionabas ahora, el precio, para mí $15 estaría excelente, pero lo visualizo como unos $20, conociendo a Konami, creo que por ahí puede ir. Lo mismo dije yo, $20, porque ¿cuánto pagaría yo? Justo 15, pero ¿cuánto me lo van a vender? 20, es la verdad. Ahora, es que ellos están basando todo lo que viene siendo esta ola de todos los jugadores que juegan en sus canales, estos de Twitch. Imagínate, ¿qué van a hacer? No sé, espero que haga esa movida Konami mínimo para lanzar, contratar ciertos gamers para que prueben el juego y que lo estén jugando, porque ¿cuántos no ves que están jugando estos juegos que son pues online de rápido y tienen muchos seguidores, ¿no? Mucha audiencia. Tristemente, a los que transmitimos pues lo que viene siendo la Liga Master, pues, sí tenemos esa audiencia, pero es menor. Pero tú te metes a uno de esos y pues estos, como tú comentabas, de Free to Play, pues no manches, tienen un montón de audiencia. Entonces yo creo que eso es por lo que se está yendo ahorita Konami, es su apuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a cerrar esta sección. Esto fue Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos en nuestro último bloque de este PES Platicando y pues bueno, vamos a darle un poquito de prisa a esto. Y bueno, ya para cerrar el tema que viene siendo de fútbol, vamos a esperar, yo les recomiendo que hay que esperar noticias, hay que esperar hasta que se nos entregue el juego totalmente, ya tomamos una decisión, hacemos un balance, como le decía a mi querido Rolando detrás de micrófonos, si un día lo dedicaron a puro online, yo espero que se dedique un día offline a hablar solamente de Liga Master, de Soy Leyenda, todas las ligas, las licencias, las copas, todo lo que se venga, ¿no, mi querido Orlando? Correcto, eso sería lo adecuado, que se pueda abarcar un día a cada modalidad, aunque no va a ser tan pronto, creo que lo de agosto va a ser un poco enfocado a... Para mí va a ser enfocado, bueno, a MyClub, que no se sabe si se va a llamar así o va a tener otro nombre. Y tal vez un poco el modo de editar, creo que van a hablar. Pues si tienen esa idea de cambiar los nombres, yo creo que lo van a cambiar. Espero que cambien cosas para que pues sea algo más novedoso, más pues sobresaliente, pero pues eso es lo que esperamos. Y bueno, ya para cerrar este bloque, vamos con la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, ya para despedir este bloque vamos a hablar de la Copa de Oro. Y bueno, ¿cómo va tu selección, querido colega? Costa Rica. En cuanto a puntos... Se sacó los nueve puntos de la fase de grupos, excelente. Sí. Pero todavía no se siente una selección pulida. Hay que decir también que Luis Fernando Suárez apenas se viene incorporando al trabajo como seleccionador. Han sido sus tres primeros partidos, de hecho. No recuerdo si había tenido algún amistoso antes de eso, sinceramente, pero es de sus primeros partidos. En lo personal no he podido verlos por otras cuestiones, pero lo que leo en prensa todavía falta mucho y no nos hemos topado un rival de los más difíciles, ¿verdad? Ya hasta ahora el domingo que nos va a tocar Canadá, pero no nos ha tocado México, ni Estados Unidos, ni Honduras, que viene muy bien Honduras. Bueno. Entonces, vamos a ver, yo creo que No veo llegando muy largo a esta selección, pero se nos viene Canadá y sería bueno pasar de ronda. Sí, de hecho, México, 7 puntos, realmente jugó contra Salvador. Yo creo que las dos selecciones pues que han sorprendido en este torneo es Qatar y Salvador. Entonces, alguna de esas dos a lo mejor sí se va a ir a lo que viene siendo semifinales. Ya hasta semifinales vamos a empezar a ver los roces fuertes. Y bueno, vamos a esperar. Los cruces están muy interesantes, pero todo está hecho, ya saben, para que en la final estén los fuertes, los típicos. Pero yo creo que habrá una sorpresa o con Qatar o con Salvador. Pero bueno, esto fue Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, ya estamos despidiendo este PES Platicando. Colega mío, danos tus redes sociales para que te ubiquen. en Twitter, mi bueno, cuenta personal, MapleBN22, y ya en temas de PES, @WePESCostaRica, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, y también YouTube con ese nombre. Ya cuando te caiga esto de, bueno, nos caiga el juego, ¿con qué? ¿Lo vas a jugar? Por supuesto, sí, la verdad que sí, hay ansias. En lo personal tengo ganas de probar, más que todo para darme una idea de qué es lo que se puede venir, si es ilusionante o no, y ya ir tomando una decisión, porque para mí la jugabilidad es lo básico, es lo principal, y a partir de ahí lo demás es añadido, que también es muy importante, pero lo primero, pero sí con ganas de jugarlo. Ok, colegas, pues estamos igual en la misma, lo vamos a jugar, lo vamos a estrenar. Y bueno, antes de despedir el programa, Cruz Roja Mexicana, Delegación Amecameca, te invita a su jornada de salud visual, donde va a estar del lunes, el lunes 19 de julio al viernes 23 de julio, de 10 horas a 14 horas y de 15 horas a 19 horas. Cualquier informe al 55 82 21 43 47, o su Facebook Óptica Opticularis. Y pues bueno, esto fue PES Platicando. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.